que me da vida. Al mirar cada mañana el resonar de las aves, el soplar de los árboles y sentir cada hoja que cae lentamente sobre mi piel. Extraño eso. El sentir de cada latido junto con las raíces de mi corazón, rompiéndose por cada sonido, lastimando mi alma. El pasar del tiempo, todo ha sido una tortura. Me he vuelto débil, mis recursos se agotaron. Estoy cada vez más enferma. El plástico destruyendo mis mares, matando mis animales y todo lo que debe el ser humano para que, si lo ha acabado todo. Pero al final solo soy la madre tierra, solo queda adaptarme a los cambios e intentar sobrevivir.